Aspen e Imperial te invitan a participar del Aspen Polo Experience. Este 23 de noviembre viví el polo como nunca en la terraza del Imperial Beer House, con vista exclusiva al campo argentino de polo, acompañado de los sabores de Imperial. ¿Querés estar ahí? Participá del sorteo en @FMAspen. No te lo podés perder. Aspen 102.3. Bebop Club presenta la Orquesta de la Casa, la Bebop Big Band. Un recorrido por la época dorada de los años 40, mezclados con el sonido del presente. Desde Duke Ellington a Maria Schneider, desde Count Basie hasta la Lincoln Center Jazz Orchestra. 16 músicos en escena a puro swing. Bebop Big Band, todos los lunes de noviembre a las 20 horas, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entradas en bebopclub.com.ar. ¿Ya conoces la UMED? Podés estudiar abogacía, economía, informática, farmacia, turismo y 10 carreras más en modo presencial y a distancia. Cuotas populares y becas. Inscribite y cumplí tu sueño de tener un título universitario. Más información en umed.edu.ar. Multitravel.com y Zurich te invitan a vivir la gira más grande de todas las radios. Aspen Tour 2025. Este año te llevamos a Australia a ver a Dua Lipa. A España al show de Ed Sheeran. A Alemania para ver a Robbie Williams. Y a Inglaterra para disfrutar a Sting en vivo. Ahora, prepárate. Llega la quinta y última escala del año. El gran cierre del Aspen Tour 2025. Muy pronto te vamos a contar todo. Aspen 102.3. En todo el mundo, pura música. El Aspen Tour 2025 es presentado por Multitravel.com. Especialistas en viajes. El mejor precio alrededor del mundo. Y Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Aspen 102.3. Pura música las 24 horas. Don't.

kiss her. Tap, tap, little souvenir. Hey. Can I steal it from you? To memorize the way you shock me. The way you move it here. Just wanna feel it from you. Hey. Don't be afraid to catch feels. Ride your cup and chase through. I know you ain't afraid of pop. Hey. Baby, I know you ain't scared to catch feels. I know you love to make an entrance. Do you like getting paid or getting paid attention? Like, you mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. Yeah, yeah. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with them. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and uploaded it, it get maximum views. I came through in the clutch more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone. Don't be afraid to catch feels. Don't be afraid to catch these feels. Ride your cup and chase through. Llegaron las ofertas salvajes a Mayorista Jaguar. Jabón líquido para diluir ala por 500 mililitros a 5.289 pesos final. Y fideos Luquetti por 500 gramos a 899 pesos final. El Jaguar. Válido del 10 al 16 de noviembre. Hasta agotar stock. Más información en jaguar.com.ar. Valijas, mate, playlist. ¿Y el auto? Antes de viajar, pasá por YPF Boxes para diagnóstico con más de 27 puntos de control y cambio de aceite y filtros. Todo en menos de una hora. Este mes tenés 20% off en el Ion reservando desde la app YPF. YPF Boxes. Cuidamos tu auto, te cuidamos a vos. En Carrefour tenés 6 días de ofertas. Hasta el martes, en Hipermarket Express y Carrefour.com.ar, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de fideos y cervezas. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de quesos untables y shampoo. Cuarto trasero de pollo congelado a 2.899 pesos por kilo. Compra también en Carrefour.com.ar. Válido del 13 al 18 de noviembre de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones y limitaciones aplicables. Consultar en Carrefour.com.ar. Aspen e Imperial te invitan a participar del Aspen Polo Experience. Este 23 de noviembre viví el polo como nunca en la terraza del Imperial Beer House. Con vista exclusiva al campo argentino de polo, acompañado de los sabores de Imperial. ¿Querés estar ahí? Participá del sorteo en @FMAspen. No te lo podés perder. Aspen 102.3. Teatro Colón presenta Astor, Piazzolla Eterno. Su historia y su música vuelven al escenario del Teatro Colón en un musical imperdible. Actores, bailarines, músicos y una puesta en escena nunca vista. Astor, Piazzolla Eterno. El hombre que revolucionó la música argentina en el mundo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en boletería del Teatro Colón. Invita BBVA, Astor, Piazzolla Eterno. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Nina, el Petit Verdot más vendido de Argentina. Nina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Vino argentino, bebida nacional. ¿Ya conoces la UMED? Podés estudiar abogacía, economía, informática, farmacia, turismo y 10 carreras más en modo presencial y a distancia. Cuotas populares y becas. Inscribite y cumplí tu sueño de tener un título universitario. Más información en umed.edu.ar. Aspen 102.3. Pura música a las 24 horas.